poco mi mundo va cambiando. Paso a paso en él yo voy creciendo. Quiero decirle al mundo de su amor y de lo que yo viví, sanado por su gran amor. Fui perdonado por su sangre, soy evidencia de su amor. Soy la razón de su promesa y soy la razón de su amor. Quiero vivir bajo la gracia, quiero sentir su salvación. Mi vida es un milagro del Señor, soy la evidencia de su amor. Quiero sentir su salvación. Mi vida es un milagro del Señor. Soy la evidencia de su amor. Todo lo que soy yo, se lo debo solo a Él. Quiero sentir su salvación. Mi vida es un milagro del Señor. Mi vida es un milagro del Señor. Mi vida es un milagro del Señor. Soy evidencia de su amor.